Bueno, y volvemos a nuestro tema. Entonces, bueno, sí, está, hay una artista argentina que se llama Mirta Bermeghi, que ella utiliza mucho lo que es digitalización para hacer cuadros, ¿no? Uh-huh. Y es una artista bastante interesante porque además de que utiliza la digitalización, que ya es un poco controversial, tiene otro tema más que es muy controversial. Todo lo que es, ella lo que hace es arte erótico. Ah, bueno. Y para eso le tenemos hoy día en línea, que nos va a hablar un ratito y le vamos a hacer unas preguntas para que nos dé su opinión de todo esto, ¿no? Hola, Mirta, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, gracias. ¿Ustedes? Todo bien. Te queríamos preguntar, primero, ¿por qué elegiste arte digital? Mira, en realidad fue como un devenir. Yo, digamos que mi primera profesión, bueno, que sigue hoy por hoy, fue directora de arte publicitaria hace muchos años. Entonces, digamos que yo vengo de lo que es la gráfica y en aquel entonces, bueno, tomé contacto con las primeras computadoras de diseño, las famosas Macintosh. Así que, bueno, digamos que comencé hace muchos años usando el medio que hoy, hace unos pocos años, trasladé al arte. Entonces, digamos que fue todo un proceso donde comencé pintando, haciendo escultura y finalmente, después de varios años, decidí usar la, digamos, la computadora como herramienta para hacer arte, ¿no? Pero digamos que ya estaba en mí, lo digital ya venía por otro camino. Bueno, sí, ¿qué tal? Te habla Manuela, ¿cómo estás? Mira. Hola, Manuela, mucho gusto. Mucho gusto. No, te quería hacer una consulta. Nosotros estábamos leyendo por ahí que tú decías que al principio todo esto no lo calificabas como arte y que ahora sí. ¿Por qué hubo esa transición? ¿Por qué antes no y ahora sí? No, lo que creo haber dicho es que cuando yo venía, cuando yo trabajaba en publicidad, esto hace unos 10 años que, digamos, más o menos me retiré, cuando decido empezar a hacer arte, yo quería usar, digamos, los medios clásicos, que eran la pintura, sobre todo. Yo pinté durante muchos años cuando empecé y no quería acercarme a lo digital, no quería hacer nada que me remitiera a mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso yo no quería, por un lado, acercarme a lo digital. Y por el otro lado, no sé si tal vez estoy pensando ahora que se refiere a eso, a lo que vos decís, cuando hace unos 7 años más o menos aparece, hace su entrada en el mercado, digamos, del arte digital, yo lo que veía por mi profesión publicitaria, donde yo manejaba algunos programas, bueno, de hecho los manejo todavía, veía que lo que se hacía, las propuestas artísticas tenían más que ver con lo que te permitía el programa así en crudo, ¿no? Sin explotarlo artísticamente. Entonces, cuando, digamos, en las primeras instancias yo veía obras y veía, digamos, los efectos o los filtros o todas las cosas que bueno, que por ejemplo proporciona el Photoshop, ¿no? Que por ahí es el más conocido. Sabemos, Mirta, que tu maestro Sergio Bazán te aconsejó en un momento comprar una revista porno, porque Mirta hace arte hot. Queríamos que nos cuentes un poco esa anécdota. Sí, bueno, yo primero estudié arte con Mirta Naroski durante unos 5 años, luego tuve un impas y luego empecé un taller con Sergio Bazán, y así, digamos que yo siento que hice mi apertura hacia lo que es hoy y desde hace unos años mi imagen, que tiene que ver con lo erótico. En realidad, Sergio es como un excelente maestro que me fue llevando y acompañando en el proceso, a mí como a todos sus alumnos, digamos, en lo que hace a poder comprometerte cada día un poquito más con tu labor artística. Entonces, digamos que él, en la medida que yo empecé a trabajar, él se había visto algunos trabajos míos, y cuando yo empiezo el taller con él, empiezo, digamos, haciendo como una obra abstracta, si se quiere, que tenía que ver con los encastres, unas formas geométricas encastradas. Uh-huh. Él evidentemente vio algo que tenía que ver con lo erótico que yo no lo veía, y bueno, fue un proceso de un año o de dos, y lentamente, y yo tímidamente y acompañada por él, digamos, en lo que era en su apoyo como maestro y como docente, bueno, fui viendo que había algo erótico y nada, en realidad el proceso fue uno, pero que se desdoblaba en lo que yo hacía en el taller, y por otro lado un tema interno que yo también de a poco tenía que hacerme cargo de la imagen, ¿no? O sea, para mí era fuerte en varios sentidos poder plasmar una imagen erótica. Entonces comencé tímidamente y un día, bueno, yo teníamos como largas charlas a nivel, en cuanto más allá de la producción, respecto a la obra siempre. Entonces un día en una charla así muy relajada, yo como muy tímida en cuanto a las imágenes que iban saliendo, él como un chiste me dice, bueno, pero Mirta, ¿por qué no te compras una revista porno y le das para adelante? Una cosa así fue su consejo. Y bueno, desde esa frase hasta que yo me la compré, pasó casi un año. Esto no quiere decir que yo haya sido ni fui ni soy una mujer pacata, simplemente que bueno, yo había todo un tema erótico muy presente en la obra y yo realmente no consumía nada que tuviese que ver con lo erótico, entonces era como para mí un camino a transitar. Bueno, y queremos que nos cuentes un poco cómo es el ambiente acá en Argentina del arte digital. Mira, bueno, se desarrolló muchísimo, hay muchas propuestas, realmente, digamos, el arte, lo digital, tiene un desarrollo coherente con las instancias desde la aparición de Internet y todas las propuestas que el hecho de que haya, una computadora, digamos, casi, no sé si en todas las casas, pero bueno, seguramente hay mucha gente, muchos artistas que han accedido a lo digital. Me parece que es como una herramienta más que sirve para un montón de cosas y de esa manera, bueno, entró en el mundo del arte. Creo que se desarrolló desde aquella anécdota que yo conté antes, que de pronto el primer salón de arte digital por ahí era como básico en el sentido de lo que los artistas estaban explorando todavía y descubriendo un poco qué se podía hacer con esa nueva herramienta, a lo que es hoy. Bueno, ha habido acá en el país y bueno, y en muchos países un avance y un desarrollo impresionantes, así como que es mi caso. Bueno, que no es solo mi caso, pero digamos que a mí me permitió, si era una herramienta que yo conocía, viene al todo el tema digital en cuanto a gráfico, que es lo que yo hago. Yo no hago no hago arte por red ni no transito ese camino, pero hay muchos, una cosa es hacer la obra con la computadora, digamos, con un programa de computación, y luego vienen todas las posibilidades de poder plasmar esa obra, cómo la plasmas. Entonces el mercado te ofrece un montón de posibilidades, digamos, de cómo poder bajar la obra más allá, saliéndote de los formatos tradicionales, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el papel fotográfico. Entonces yo, por mi lado, también experimento con distintos soportes, como son telas vinílicas, adhesivos, bueno, y después se puede imprimir hoy por hoy sobre cualquier superficie, ¿no? Con muy buena calidad. Así que lo veo como en auge, en pleno desarrollo, como que bueno, cada vez es una posibilidad de experimentar y me parece que está muy bien. Está bien. ¿Y crees tú que han tenido como influencia del extranjero? Porque, por ejemplo, el año anterior estuvo aquí la feria del 1.0, y que eso tiene influencia acá en Buenos Aires. Mira, yo creo que la influencia está en lo que es la red. O sea, me parece que lo que decía antes, Internet hoy por hoy te permite ver, mirar, no solamente encontrar libros y cosas que te interesen en una buena librería, o digamos que uno artista se nutre de un montón de cosas, pero me parece que la influencia es que tiene que ver con esto que se llamó la globalización, ¿viste? Esta cosa de que todo se extiende, todo los límites cada vez se van ampliando más, así que pudo haber sido una influencia, pero yo creo que la cabeza de los artistas nada, nuestra cabeza anda por muchos lugares y uno es muy curioso y nada, y mirás y vas viendo qué sucede con tus padres en otros lugares. Estamos en comunicación con Mirta Bermegui, ella es artista digital, y te hago otra pregunta. Dale. ¿Cuáles crees vos que son las repercusiones, o cuáles ves vos que son las repercusiones del público? ¿En cuanto a lo que es arte digital? Sí. Mira, a ver, mi experiencia es, por ejemplo, te cuento algo reciente. Yo acabo de levantar una muestra colectiva en una galería que se llama Mapa Líquido en Boedo. Yo ahí presenté una gigantografía, es decir, tomé la propuesta de la curadora, fue tomar una obra mía y, digamos, hacer una obra que interviniese, para intervenir una pared. Bueno, la repercusión es que toda la obra, más allá de esa que estaba en la galería, de mi parte, era digital, por supuesto. Y en general el público la vio como obra, o sea, la miró como obra, como dibujo. Digamos que lo digital vino atrás. Yo creo que también es el uso que uno hace de la herramienta, ¿no? Si hay un uso que tiene que ver con lo plástico, con lo pictórico, yo siento que yo pinto con este programa de computación, ¿entendés? O sea, yo realmente, para mí es una herramienta que sustituye los pinceles o los lápices y nada más. Me parece que está muy bien cuando el artista le gana al medio, y cuando la gente, el público, percibe eso, tiene una buena recepción. Por otro lado, también intriga mucho, y esta gigantografía que te contaba antes, a la gente le interesaba mucho porque lo que hacía en primera instancia era tocarla, o sea, le apoyaba la mano porque tiene brillo, porque impacta. Entonces ahí empiezan sin las preguntas de cómo está hecho y cómo se puede hacer y demás, pero yo creo que la gente la acepta bien, o sea, qué sé yo, si algo está bien hecho y sobre todo con la intención de de ir más allá de lo que es la herramienta, me parece que la gente lo acepta muy bien, porque la gente, bueno, siempre busca más y pide más y le gusta ser sorprendido, ¿no? Va a uno también. Dale. Mirta, te agradecemos mucho por esta comunicación. No, al contrario. Y bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches.